Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con un propósito y aplicación práctico. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Comencemos con una palabra de oración. Amante Dios, cuán agradecidos estamos que tú nos das vida y salud. Alabamos tu nombre porque tú tienes misericordia. Pedimos tu dirección al estudiar la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Qué interesante estudiar justificación por medio de la fe. Cada una de estas palabras nos dice algo especial del estudio de esta semana. Primero, la palabra justificación. El concepto implica un contexto específico. Nosotros no usamos esa palabra cuando estamos hablando con nuestros padres, ni cuando estamos hablando con nuestra esposa o nuestro esposo. Puede ser que en algún momento se diga si somos personas académicas o profesionales, pero de manera vulgar, común y corriente, no le decimos a la esposa, ¿y cómo tú justificas esta compra? Lo que decimos es, ¿por qué compraste eso? ¿Y para qué lo hiciste? Pero en el contexto que Pablo está hablando, él está hablando a una cultura de corte. Una cultura de justicia. De hecho, la palabra, la frase que caracteriza el Imperio Romano es la Pax Romana. Sería semejante en Estados Unidos al así llamado sueño americano. En el concepto de los hermanos grecorromanos, la Pax Romana lo que quería decir era, nosotros no somos los vulgares, ignorantes y estúpidos que no tienen ley. Nosotros tenemos ley, somos un imperio, y como imperio somos regidos por cortes. Esa era la ilusión, el mito, tal como el mito americano de una casa y 1.2 hijos, o lo que sea el promedio, y tener un perro y un gato. Es un mito. La felicidad no viene por las cosas materiales. De la misma manera que la seguridad de los romanos no venía por ser parte del imperio y por tener acceso a las cortes romanas. Justificación por medio de la fe, lo que hace Pablo es que él toma el mensaje del Señor Jesús, que son las buenas nuevas, que son las buenas noticias, y las coloca en el contexto de la corte. Este mensaje es contextualizado con propósitos misionales. Y Pablo, al escribir su epístola a los romanos, encontramos la epítome de esta contextualización, porque fue escrita con los romanos en particular en mente. Pero esta contextualización era para todo el imperio, así que la carta a los Gálatas tiene la misma idea. Pero el versículo de esta semana es Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este verso, de manera particular, incluye algo y excluye otra cosa. Los adventistas del séptimo día no se sienten muy cómodos con la segunda parte. Tampoco se sienten muy cómodos con la primera, muchos de ellos. Pero yo me siento muy cómodo con ambas y espero que tú también. La primera parte. El hombre es justificado por fe. ¿Qué quiere decir fe? Fe es aceptar algo que no tienes, que no mereces y que no vas a tener nunca como tuyo, como que lo tienes. Es como la tarjeta de crédito imaginándonos que no tiene límite. Así que la fe es la capacidad de aceptar el regalo que Dios nos dio en la muerte del Señor Jesucristo. Si vamos al modelo económico, que es lo más común para nosotros hoy, la tarjeta de crédito, el Señor Jesús nos da una tarjeta de crédito que él es co-signatario contigo y él ha depositado toda la sangre de la redención en esa tarjeta. Y ahora tú puedes usarla para cubrir todas las necesidades humanas, todas las imperfecciones, todos los pecados, todas las faltas. Muchos se sienten muy incómodos con esa idea. Hemos estudiado ya en esta serie anteriormente sobre el concepto de la fe barata. Pero fe barata o no fe barata, esta es la realidad que Pablo está diciendo en este texto, te guste o no te guste. Está diciendo que es una tarjeta de crédito la fe que cubre todo lo mal que tú hagas. No importa cómo lo hagas, cuándo lo hagas, con quién lo hagas. Todo está cubierto. La única manera que no puede estar cubierto es si cumples el pecado contra el Espíritu Santo, que quiere decir no aceptar la cobertura. El pecado contra el Espíritu Santo sería devolverle la tarjeta de crédito, romperla. Yo he roto muchas tarjetas de crédito porque he terminado relación con bancos y con financieras y con cuentas de tiendas porque no necesitaba ni quería ya tener más crédito. Así que he roto la tarjeta y la boto. Bien, la corto en pedacitos muy pequeños y los distribuyo en varios cestos de basura, de modo que no pueda alguien trazarla para atrás. Pues esa es la única forma de cometer el pecado contra el Espíritu Santo en la metáfora que estamos usando. Pero Romanos 3:28 lo dice claramente. Concluimos pues, leyendo de la versión del 77 de Reina Valera, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esta segunda parte de sin las obras de la ley resulta fascinante. Está excluyendo todo lo que tú hagas que sea justo, que sea honorable, que sea bueno. Tu justificación, el pasar bien, el ser aceptado, no es afectado por las cosas que tú hagas. Nada se te toma a crédito. Es una tarjeta de crédito que tú nunca puedes depositar dinero en ella. Una tarjeta de crédito que siempre está Dios como acreedor. Él es el que la recibe y Él es el que la da. Él es ambas cosas. Él la paga, Él es el deudor y Él es el acreedor. Y Él depositó el dinero para que tú no tengas que hacer nada. El cuarto mandamiento es el único que se asocia con este concepto. En Hebreos, el capítulo 4 del cuarto mandamiento, fácil de memorizar, Hebreos 4 del cuarto mandamiento, léelo palabra por palabra y allí vas a encontrar que el apóstol Pablo, creemos los adventistas del séptimo día, que Pablo escribió el libro de los Hebreos, pero no importa quién tú creas que lo escribió, ahí está el mismo mensaje. Y en el capítulo 4 de Hebreos nos dice que todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo es un reposo sabático y entrar en el reposo requiere la fe, lo mismo que para ser salvo. Lo mismo que Romanos 3:28 habla aquí, lo dice también en Hebreos el capítulo 4. Y yo te invito a ti, la única obra de la ley que puedes hacer está en el cuarto mandamiento y lo único que puedes hacer es reposar, echarte para atrás. Y reposar es no hacer nada. Mira qué interesante. La frase en sí es una frase basada en la ley, nos dice la introducción al estudio de esta semana. Y sí, tienes que pensar en la ley para pensar en la justificación por la fe. Están relacionadas el yang, el yin y el yang, el positivo y el negativo. La fe es el positivo, la ley es el negativo que te da la deuda. Y el Señor Jesús es el único que la paga. No te preocupes, reposa en el Señor, que Él ya pagó. La tarjeta de crédito la puedes usar sin límites. Y siempre te perdona. ¿Y tú? ¿A quién vas a perdonar hoy? Porque si a ti te perdonan, a ti te toca perdonar. Porque el que no ama al prójimo a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El camino de la vida tiene muchas curvas. Y tú cada día te encuentras en una curva diferente. Y siempre encontrarás a transeúntes y siempre podrás invitarlos a tu carro, a tu automóvil, a tu coche, o los puedes dejar como transeúntes sin transporte. ¿A quién vas a ayudar hoy? ¿A quién vas a perdonar como el Señor perdona? Oremos. Amante Dios, bendiciones para tu pueblo. Gracias porque en Cristo tenemos perdón. Ayúdanos a perdonar a los que están alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa preparado para ustedes con amor, para un estudio diario de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para la vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y seré su siervo durante esta semana. Oremos. Amante Dios y Padre Santo, invocamos tu nombre al estudiar las palabras de Pablo en el libro de Romanos y Gálatas, que podamos aplicarlas a nuestra vida de manera práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¡Oh, qué emocionante lo que nos toca el día de hoy! ¡Qué sabroso! Hoy estamos mirando Romanos capítulo 3 y el verso 21, donde nos dice, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Nosotros tenemos que Dios nos ha dado un regalo. Vamos a leer el verso 22 de Romanos 3 también para tomar el contexto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está la manera de diagnosticarnos que Dios tiene. En el universo de Dios y en la clínica de Dios, todos somos pecadores. Y por ser pecadores estamos condenados. Lo que nos toca es la muerte. Eso es lo único a lo cual tenemos derecho de manera natural. Lo único que usted puede reclamar, lo único que usted puede decir, cumplan el contrato. Es la muerte, eso es lo que le toca. Aparte de todo lo que tú haces y de quién tú eres, entonces tenemos la justicia de Dios que viene por medio de la fe. Y esta justicia es totalmente aparte de lo que se hace. Esto le resulta muy difícil a algunos. Leo de Mensajes Selectos, tomo 1, página 430, palabras de Elena G. de White. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia. Y ante la ley, el pecador debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. Ahí está nuestro problema. Lo dice Pablo y está claro. Tú y yo no podemos presentarnos por nosotros mismos. Yo no puedo decir, yo soy Johnny Ramírez Johnson, hijo de Carlota y Joselín, y por lo tanto, y le doy mi currículum vitae. Y le digo dónde estudié, en Harvard University, mi doctorado y todas las cosas que me pueden hacer supuestamente bueno. Y hablar de las cuentas de banco, que es lo que económico, yo no tengo nada que decir. No tengo gran cosa que mostrar. Pero sí tengo mi educación. Ah, aquí está mi diplomita. Aquí está mi transcripción de créditos. Eso me tiene que dar valor. Llevo enseñando a nivel universitario y graduado desde 1979, por lo tanto, tengo crédito, acéptenme como bueno. Y la palabra de Dios dice, nada sirve de lo que Johnny da. Sigo leyendo Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 1, 430 es la página. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Aquí, Elena de White hace lo mismo que hace Pablo, que nos dice que es una transacción, es una relación transaccional. Y en esta transacción, yo traigo mis pecados, mi ineficiencia, mi nombre y apellidos, y mi titulito de Harvard University, que no vale nada ninguno de estas cosas delante de la ley y del juicio de Dios. Y el Señor me dice, pon lo que tú tienes, ¿qué es lo que tú ofreces? Después que lo pongo en la balanza, sale muerte. Y entonces dice el Señor Jesús, bueno, mira, si tú quieres, aquí yo tengo esta oferta para ti. tú lo puedes aceptar por fe. Aquí yo pongo en el otro lado de la balanza la justicia de la sangre del Señor Jesús y lo que Él ha hecho por ti y por mí. Si tú quieres aceptarlo, entonces tú estás limpio, salvo, completo. No te falta nada. Yo digo amén y aleluya. Que la ponga, yo acepto. Pero hay quienes no lo pueden aceptar. Hay quienes se sienten que ellos tienen que pagar, que ellos tienen que ser los que cumplen, que ellos tienen que ofrecer algo. Y están así, tontamente rechazando, sigue diciendo Elena de White. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su hijo. Esto me pone a cantar. Esto me pone contento. Que Dios me trata a mí como que yo soy su hijo Cristo Jesús. Mejor que eso no se pone. Nadie puede esperar algo mejor. Que cuando dicen Johnny Ramírez Johnson, el Señor Jesús dice, ¿qué pasó? Aquí estoy yo. ¿Y dónde es que está el Señor Jesús? En el trono, al lado del Padre. Así que imagínate la escena. Imagínate en el juicio que tú has de ser juzgado y está el juez sentado en toda la gloria de su trono y el juez se pone los espejuelos. Digo, el juez ese no necesita espejuelos. Y lee y dice, bueno, ante la corte nos toca el caso de Johnny Ramírez Johnson. ¿Dónde está Johnny Ramírez Johnson? Y yo cuando me voy a poner de pie para decir, aquí estoy, señor juez, el Señor Jesús que está sentado al lado del juez, de hecho, Él es el juez, pero pongámoslo sentado al lado del juez, como Efesios el capítulo 2 lo presenta, a la diestra del Padre. Entonces dice Jesús, espérate un momentito, yo soy Johnny Ramírez Johnson. Yo estoy en lugar de Johnny Ramírez Johnson. Johnny Ramírez Johnson, siéntate, cállate, quédate en la esquina, no molestes, no interrumpas, no digas nada, no argumentes, no traigas ninguna justificación. Yo estoy por ti. Así es que funciona. La tarjeta de crédito sin límites que el Señor Jesús ha depositado la sangre suya allí, cubre toda la maldad, justifica, salva, te hace completo, no le falta nada. Esto es algo maravilloso. El problema es que algunos dicen, yo no puedo aceptar esto, yo tengo que tener méritos, yo tengo que añadirle. Y entre los adventistas del séptimo día tenemos muchos, o qué debo decir, algunos, que tienen esa malversación de la doctrina y han tomado porciones aquí y allá de Elena de White y las han torcido para ponerlas a su propia manera, diciendo que son dos partes de la salvación. Una es la justicia imputada y la segunda es la justicia impartida. La justicia impartida no tiene nada, absolutamente nada que ver con la salvación. La justicia impartida es con propósitos de calidad de vida. Repito, si la pregunta es ¿por qué va a ser salvo Johnny Ramírez Johnson? La respuesta siempre es una sola. Por la justicia del Señor Jesús, imputada a mí, dada a mí, gratis, sin yo poner nada, sin necesitar nada, no le falta nada. La justicia impartida es lo que yo hago para mejorar mi calidad de vida, no con propósitos salvíficos. Y la aplicación práctica de todo esto, ¿qué será? ¿A quién vas a perdonar hoy? Oh, sí, yo estoy seguro que hay disputas. Particularmente los casados siempre tenemos oportunidad de perdonarnos unos a otros. Yo tengo la lengua muy larga. Llega hasta el piso. Tengo que tener cuidado porque a veces me tropiezo con mi lengua. Pero el Señor Jesús me cubre. Y hay veces que me ofendo, aunque sea invención mía, por algo que diga o no diga mi esposa. Me toca a mí perdonar y a ella le toca perdonar. Ella tiene que ejercitarlo más que yo. Ella tiene que perdonar más de lo que yo perdono. Oremos. Ayúdanos, Señor, a entender a quién perdonar hoy. Muéstranos la maravillosa gracia y maravilloso don de la justicia de Cristo. Que no dependamos de nosotros, sino de Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con un propósito y aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y estaré con ustedes hoy. Oremos. Amante Dios, pedimos tu sabiduría al estudiar tu Palabra. Ayúdanos a entender a Pablo, mayormente ayúdanos a entendernos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. En mi oración he pedido a Dios que nos ayude a entendernos a nosotros mismos, porque el mayor problema nuestro no es con la enseñanza de Pablo, por difícil que sea de captar, el mayor problema nuestro es aceptar lo que dice la palabra. El versículo que nos toca meditar hoy, ese Romanos el capítulo 3 y el verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la lección se enfoca particularmente en la palabra justificado y nos da la palabra en griego, para ser finos, hay que leerlo, dikaio. Y este dikaio es la palabra en griego del concepto de la cultura grecorromana que implica justificados. Es la palabra que se utilizaba en la corte cuando se apelaba a la corte romana siguiendo las leyes de la Pax Romana para encontrar a una persona como correcta, que ganó el juicio, que ganó la acusación que se hizo contra él o contra ella. Bueno, en realidad siempre es contra él, a las mujeres no se les llevaba a la corte, a las mujeres las mataban. Las mujeres eran propiedad, los únicos que iban a corte eran los hombres, y no eran todos los hombres, eran los hombres que eran ciudadanos. El acceso a la corte era para ciudadanos romanos masculinos, porque no había, tampoco había ciudadanía para las mujeres. Las mujeres siempre eran propiedad. La Biblia da mucho más libertad a las mujeres, poniéndolas a la par con el hombre en muchos casos. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es este asunto de justificación. Este verso 24 es igualmente preocupante para muchos, porque dice gratuitamente. Y gratuitamente quiere decir que tú no le pones nada. Tú no tienes que pagar, tú no tienes que hacer méritos, tú no tienes que contribuir, tú no tienes que añadir. Dios te acepta tal cual, a la gratis. A la gratis. Cuando preguntan, ¿y cuánto debe Johnny Ramírez Johnson? No, si ese no debe nada. Ese tiene la tarjeta super platino celestial de la sangre del Señor Jesús y todo está cubierto por ella. Y de esa manera, Johnny Ramírez Johnson está perfecto. Porque cuando hablan de Johnny y miran el crédito de Johnny en las curvas del diario Vivir, ya no ven a Johnny, el hijo de Carlota y Joselín. Ahora ven al Señor Jesús, el Hijo del Padre Celestial, que está sentado a la diestra del Padre, quien es el juez, el abogado, y es la corte completa. El juez me representa a mí. Así que sería semejante a ir a la corte para discutir sobre una boleta de tránsito, un ticket, una boleta de tránsito que te hayan dado por transgredir alguna ley de tránsito, decir que había una luz roja y tenías que detenerte, pero no te detuviste, la pasaste. En Puerto Rico decimos, se la comió. Y el policía te vio y te dio una boleta de infracción y te mandó a tener un día en la corte para que el juez decida cuál va a ser la carga que pondrá contra ti. Y entonces llegas a la corte, el juez toma los papeles y dice, ah, aquí este es el caso número 1957-03-15. Póngase de pie. Aquí estoy, señor juez. Y entonces el juez lo mira de cerca y dice, ah, no, pero espera, siéntate. Yo soy Johnny Ramírez Johnson, dice el juez. Yo. Entonces dice el juez, en una conversación personal, yo, Señor Dios Todopoderoso, que hago juicio sobre toda la tierra, tengo el caso 1957-0315 de Johnny Ramírez Johnson, y él es pecador y le toca la muerte. Ah, pero yo soy Johnny Ramírez Johnson, dice el señor juez. Yo aplico los méritos de mi vida al caso 1957-0315. Entonces Johnny es un espectador en su propio juicio. Johnny no es el que está delante del juez. El juez solito se está juzgando a sí mismo. El juez, abogado y pago es Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Eso es lo que dice el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este asunto de gratuitamente debe estar claro. Tú no le pones nada, no le añades nada, no le quitas nada, tú no puedes hacer nada. Y este asunto de que es por medio de la fe es la mano abierta, la boca abierta, échame la comida, la mano abierta, dámela que la recibo. Eso es la fe. La falta de fe y el perdón imposible, el pecado imperdonable es que te estén regalando la fe, que te estén regalando la salvación, la justicia de Cristo, y tú digas, no, yo no quiero eso, echa para allá, yo no quiero eso, ¿qué es eso? Apártalo. Eso es el pecado imperdonable. Cuando no aceptas la gracia que se te ofrece gratuitamente, valga la redundancia. Cuando no aceptas el regalo que te dan, eso es el pecado imperdonable. No puede ser perdonado porque tú no lo aceptas. Y Dios no obliga a nadie. De otra manera, es gratuitamente. Entonces, tú y yo tenemos redención en la persona de Cristo Jesús. La última parte, la tercera parte del verso. Redención que es en Cristo Jesús. Esto es una historia personal. Esto no es un asunto de corte y de leyes. A mí me gusta más el Evangelio según Jesús lo presentó. En el capítulo 15 del libro de Juan está registrado las palabras del Señor Jesús. En el verso, en el capítulo 17, el verso 15... Ya no los llamo esclavos, ahora los llamo amigos, porque el esclavo no sabe nada y el amigo sabe todo. Se lo leo para decir las palabras exactas. Yo lo prefiero como Jesús lo presenta, pero estamos estudiando al hermanito Pablo. Entonces, dice la palabra de Dios, Juan 15:15. Ya no os llamo siervos, es Juan 15:15, yo dije 17:15, ese es otro. Juan 15:15, ya no os llamo siervos, es decir, esclavos, porque el esclavo no sabe nada lo que hace su señor, sino que yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que le oí a mi padre, os las he dado a conocer. Juan 15:15 nos dice la explicación de lo que Romanos 3:24 implica cuando dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es un asunto relacional, es un asunto personal. ¿Y cuál es tu aplicación de esto hoy? Hazlo personal. Olvídate de declaraciones universales y legales. Busca a tu vecino y dile, yo te perdono. Otorga el perdón que Dios te da a ti y a otros. Porque la gracia de Dios es así. Nosotros hemos sido llamados a entregar lo que hemos recibido. Y si tú no estás dispuesto a entregarlo, tampoco lo puedes recibir. Ese es un desafío grande. Tú no puedes recibir la gracia de Dios si no estás dispuesta a darla a otros. En las curvas de la vida, donde tú te encuentres hoy, encuentra a quien perdonar. Oremos. Amante Dios y Padre Santo, ayúdanos a encontrar a quien perdonar. Ayúdanos primero a recibirlo y aceptarlo por la fe. La redención que es completa en Cristo Jesús, que yo no le añado nada. Y después ayúdame a encontrar a quien perdonar hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para la vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y estoy aquí para servir. Oremos invocando la presencia de Dios. Amante Dios, danos tu bendición al estudiar la palabra. Que Romanos 3:25 sea impreso con el láser de tu justicia en nuestra lengua y que lo reguemos como misión evangélica a todos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Oh, qué sabroso Romanos 3:25. Leo. A quien Dios puso como propiciación de la fe, por medio de la fe, en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Hermanos, oyentes, amigos, videntes de este programa, esto es extraordinario. Si fuéramos a ponerlo en términos vulgares y del diario vivir, esto es como decirnos, mira, Johnny Ramírez Johnson, ven acá, yo te quiero explicar a ti que tú no vas a hacer nada, tú no vales nada, no necesito nada de ti y tú no vas a contribuir nada. Esto es lo que está diciendo el verso 25. Y déjame explicártelo bien. Aquí está la sangre del Señor Jesús. Y hay un cubo lleno de la sangre de Jesús en esta metáfora. Y Dios mete una esponja en el cubo de la sangre del Señor Jesús, aprieta la esponja y la hace que se llene y empieza a regarla y me la pone por los oídos y me la en la boca y por la nariz y en los ojos y así me cubre entero el cuerpo y me dice, tú no añades nada, tú no tienes nada que contribuir, tú eres pecata la minuta, tú no tienes nada que añadir, tú eres el que recibe, tú solo eres receptor. Lo que a ti te toca hacer es alabar a Dios. Lo que a ti te toca hacer es estar agradecido. Lo que a ti te toca hacer es decir, gracias Señor, alabado sea tu nombre, continua alabanza. Te lo leo de nuevo, leyendo el contexto, el verso 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. ¿Cuáles son los atributos de Dios de acuerdo al verso 25? Primero, propiciación. Él es el que hace la administración. La palabra propiciación quiere decir cumplir el cometido. Dar lo que hace falta, proveer, Él es el proveedor. En el presupuesto de tu vida hay una sola entrada. Todo lo que tú haces no va al presupuesto de tu vida. Hay otra cuenta aparte que no está en el presupuesto, que es para calidad de vida, que es para tu gozo. Y todo el cumplir la ley y todas las cosas que tú haces buenas son para tu gozo, para tu calidad de vida, para que te sientas mejor porque Dios te ama. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La justicia impartida es para tu calidad de vida. Pero el verso 25, al igual que todos los otros versos, una y otra vez te lo estriega en la cara y coge más sangre del cubo y te la riega más. Y cada vez que tú dices, pero yo estoy guardando el sábado, pero yo no soy adultero, y coge la sangre del Señor Jesús y te dice, saca la lengua, nene, saca la lengua, y te echa de la sangre. Tú no provees nada, tú no das nada, tú no sirves para nada. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Por supuesto, por supuesto. Hagamos una pausa un momento. En este camino tortuoso de la vida, Cuando yo digo que yo no sirvo para nada y que yo no hago nada, me tengo que callar la boca y cambiar ese tono, cambiar esa canción, cambiar la melodía y las líricas, las palabras de la canción. Porque si el Señor Jesús se pone en mi lugar cuando llama mi nombre, entonces ¿valgo algo yo? Si yo digo que yo no valgo nada, entonces le estoy diciendo a Jesús que él no vale nada. Porque él es el que paga por mí. Él es el que me representa a mí. Él es yo. Para todo propósito legal, él es yo. Yo soy él. ¿Vale algo, Johnny? Vale la sangre del Señor Jesús. ¿Cuánto vale la sangre del Señor Jesús? El universo entero. No hay presidente de Estados Unidos, por billonario que sea, si es que es billonario de verdad, porque ni sabemos cuánto tiene. No hay millonario, billonario, trillonario en este planeta que tenga los recursos que tiene el Señor Jesús como creador y que la sangre suya represente en todos esos recursos. Y toda esa sangre y todos esos recursos representan a Johnny Ramírez Johnson. Por lo tanto, mi cuenta ha sido paga. Mi boleta está saldada. Yo he sido perdonado. Y así como yo, tú también. A ti te toca aceptar. El verso 25, donde habla de la aceptación, es en la fe. La palabra que nos incluye a nosotros es la palabra fe. Es la única acción que nos toca a nosotros. Todas las otras acciones las hace Dios. Mostrar su justicia, él es el que la muestra. Él pasó por alto. Él tiene paciencia. Ah, bueno, se me olvidaba. Lo que más yo hago es la última parte. Los pecados cometidos anteriormente. Todos mis pecados. Hay algunos que dicen, ah, pero dice anteriormente, así que los del futuro no. Pero mi hermanita y mi hermanito, cada vez que lees el versículo, es anteriormente. A la vez que tú, aunque tú planees el pecado, a la vez que lo cometes, ya es pasado. Nosotros siempre vivimos en el presente y el pasado de inmediato nos toma. Cada segundo que pasamos. Y todo eso pasado, que es continuo, lo cubre el Señor Jesús. La sangre suya es cabal y completa. Tú provees el pecado y el Señor pone en ti la fe y aceptas el regalo. Y de manera práctica, ¿qué quiere decir esto? Tienes que visualizar a los que están alrededor tuyo, particularmente a los que están más cerca, a tu familia, de esta misma manera. Tienes que visualizar que Dios ama a todos. Y que el amarte a ti te hace especial a ti. Pero al ser tú especial, quien sea que está al lado tuyo es especial también. Nosotros no podemos reclamar algo que no estemos dispuestos a darle a los demás. Y de hecho, la palabra de Dios lo dejó escrito, y en Juan, en el capítulo 20, dice el Señor Jesús, y está registrado en Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados, Johnny Ramírez Johnson, le son remitidos. Y a quien se los retuviere, Johnny Ramírez Johnson, les quedan retenidos. Si no te gusta ese versiculito, pelea con el Señor Jesús y con los que lo registraron. Arranca la página de la Biblia. A mí como me gusta, no la voy a arrancar. Dios me da a mí la capacidad de yo aplicar lo que Él me ha dado. La aplicación práctica para la vida de hoy, para ti y para mí, es encontrar hoy a quién del Espíritu que Dios me sopló a mí, yo le voy a soplar para perdonarle sus pecados. Oremos. Amante Dios, ayúdame a cumplir la palabra tuya y creer por fe y vivir en acción ese amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa diario para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y seré tu interlocutor hoy. Oremos. Amante Dios, qué placer saber de la justicia de Cristo. Cúbrenos, Señor, y ayúdanos a cubrir a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Oh, mis amados, estamos en el postre. Romanos 3:28. Leo. Concluimos, pues. Esto es definitivo. Es el sello. Esto es la declaración final. Concluimos, pues. Ya después de esto no hay nada más. No hay que añadir nada. No hay que hacer otras investigaciones. En las curvas de la vida ya llegamos a la detención, al momento final. Se acabó la discusión. Concluimos, pues, Romanos 3:28, que el hombre, es decir, Johnny Ramírez Johnson, y ahí pon tu nombre, o el nombre que sea, femenino, masculino, quien tú eres. Concluimos, pues, que Johnny Ramírez Johnson es justificado por fe, sin las obras de la ley. Dios es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que te da la fe. Jesús es el que hizo la obra en la cruz del Calvario. Y Él es el que te declara. Jesús es el juez y es el abogado. Jesús es la propiciación, el sacrificio y es el perdonador. ¿Qué te toca a ti, Johnny Ramírez Johnson? ¿Producir los pecados que tú haces naturalmente? Ah, pero hay un detalle más. Por la fe alabar a Dios, darle atributos de justicia a Dios. Darle alabanzas al Señor. Las visiones del trono celestial de Ezequiel, los capítulos 1 al 3, Isaías el capítulo 6 y Apocalipsis el capítulo 7, todas presentan a ángeles con dos o tres pares de manos, de brazos, pero están continuamente alabando a Dios día y noche. Un símbolo, una metáfora, de lo que tú y yo tenemos que hacer para agradar a Dios. No es añadir obras de justicia, no es cumplir la ley con el propósito de probar que la justicia impartida funcionó en ti. No. 100 veces no. Concluimos, pues, dice Romanos 3:28. Aquí está la conclusión, no le añadas nada, no tiene pie de plana. La cuenta tuya la paga Dios completo. Concluimos, pues, que el hombre... Johnny Ramírez Johnson, la mujer, es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios te invita a practicarlo. Ah, pero hay algo muy especial. Dios, el Señor Jesús, la persona de Dios, que es la persona del Hijo, voy a volverlo a leer, lo leímos ayer, pero voy a volverlo a leer ahora. En Juan 20, tenemos lo que te toca hacer a ti. Juan 20, el verso 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les quedan retenidos. ¡Wow! Jesús te envió a ti al soplar sobre ti su Espíritu Santo, según el verso 22 habla. Jesús te da a ti como discípulo suyo, no como pastor. Esto es como discípulo. Todos somos discípulos. Todos somos profetas, sacerdotes y reyes, de acuerdo a Pedro y de acuerdo a Moisés también. En Números 11 lo dice claramente. Él deseaba que el pueblo entero fuera profeta, que el Espíritu descendiera sobre todos, para que alabaran el nombre de Dios continuamente. Y Jesús dijo, ¿cuál es el trabajo nuestro? ¿Te quieres preocupar por algo que hacer? ¿Quieres cumplir una ley? La que tienes que cumplir es esta, remitirle los pecados a otros. Y si tienes duda de qué quiere decir esto, lo puedes leer también en otras porciones de la Escritura. Él te ha enviado a ti a perdonar a otros, porque Él desea que la salvación sea dada a todos por beneficio continuo. Dios tiene para nosotros la obra de justicia porque Él nos ama. Y la orden es que nosotros amemos a los otros. Y al amar a los otros, entonces cumplimos lo que nosotros podemos añadir, lo que Dios pide de nosotros. Primera de Juan, el capítulo 4 y el verso 12 explica. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué te toca hacer? No te preocupes por tantas cosas de la ley para cumplirlas, para impresionar a Dios. Si quieres impresionar a Dios, perdona a otros. Ama a otros. Eso es lo que impresiona a Dios. Y no es para añadir salvación. La salvación tuya ya está asegurada. Es para repartir salvación. Y esta repartición de salvación que Dios te ha llamado a hacer es la obra de justicia que nos toca. Nosotros tenemos problemas con esto porque nosotros queremos hacer algo para mí. Pero Dios no te pide que hagas nada para ti. Johnny no se le ha pedido que haga algo para Johnny. A Johnny se le pidió que haga algo para los demás. Impartir este mensaje de salvación gratuita a otros. Eso es lo que le pidieron a Johnny. Y eso es lo que te piden a ti. Y la aplicación práctica para tu vida hoy es esa forma de ir por el mundo repartiendo salvación. Yo sé que te da problemas. Pídele a Dios que te dé paciencia y sabiduría. Eso es lo que Dios te pide. Dice Santiago, el hermano del Señor Jesús, escribió una epístola y nos dejó dicho las mismas palabras que dejó Jesús, que nos fuéramos a perdonar a otros. Pero él lo dice en su propia forma. Santiago, el capítulo 5, leamos los versos 13 al 17. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe, esto es lo que te toca a ti, orar por fe. Y la oración de la fe salvará al enfermo. La palabra salvará es la palabra de salvación por la fe en Cristo Jesús y es la palabra también de sanidad. Sanidad y salvación eterna son la misma palabra en griego. Y es la misma acción. Es un continuo. La Biblia no presenta dos mundos. Un mundo espiritual y un mundo físico. Espiritual, físico. Eso no existe en la Escritura. Es un solo mundo. Una sola palabra de salvación. La misma salvación es la sanidad. La sanidad es salvación. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí lo traducen sanado. Y en el verso 15 lo tradujeron salvo. Pero es la misma palabra. Sano, salvo, salvo, sano. La oración de eficaz del justo tiene mucha fuerza. Y alguien puede decir, ay, pero que yo soy pecador, que yo no soy suficientemente bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Verso 17. Ya Santiago te oyó. Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 3 meses. La aplicación práctica para tu vida de esta enseñanza de justificación por la fe es comunicar sanidad y salvación por la obra de fe, poniendo las manos y ungiendo a aquellos que están en necesidad. Tanto los que están en necesidad de perdón de pecado, como los que están en necesidad de sanidad física. Porque es una sola cosa y una sola acción, y la misma sangre de Jesús las hace las dos. No promete sanar a todos, pero sí promete sanar, salvar, salvar, sanar a todos en la segunda venida. Oremos. Amante Dios, sánanos, sálvanos, sálvanos, sánanos, sálvanos, sálvanos, sánanos. Ayúdanos a entender que para ti es la misma acción. Que tengamos fe y confianza en ti y que repartamos sanidad, salvación, salvación, sanidad a otros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mañana vean el programa Perspectiva Bíblica. Y el sábado también. Muchas gracias.